seguimos con Locas como tu abuela, y esta era una cancioncita ahí para pensarse la tarde, para empezar ahí la noche. Para respirar un poquito antes de la jornada que tenemos hoy y de las cositas que les traemos, que seguramente les van a interesar, a gustar, y esperamos que se sigan compartiendo. Hoy además están con nosotras dos invitadas especiales. Está la Rosita, que vuelve a los añazos a la radio a acompañarnos, Rosita Ivanova, y también está el Fred, que está por ahí medio... Hola, locas, como todas nuestras abuelas. Gracias por permitirnos estar aquí hoy y poder compartir esta tarde con ustedes todas aquellas magias, secretos, conocimientos para compartirlos con los y las radioescuchas. Y vamos, antes de ir como con nuestro tema central, que les comentamos así chiquitito, vamos a hablar como de varias formas de pensar o de mirar como la que se ha mirado como digamos que como la palabra medio de domesticar a las mujeres en la historia de varias formas, y después ya lo vamos a explicar por qué mencionamos como esa palabra. Y ahora vamos a ir con nuestro segmento musical del día de hoy, que es Secretos Sonoros. Así es, el día de hoy les traíamos un secreto sonoro como para compartir, y además para homenajear, para recordar a la voz y a la música de Eunice Kathleen Waymon, que es Nina Simone, o conocida en el mundo, en la música, a nivel mundial como Nina Simone, quien estaría cumpliendo el 21 de febrero 85 años, debió haber estado cumpliendo 85 años. Se celebró justo el día de ayer un año más de su existencia, ya no física, pero sí como en otros, de otras formas en este mundo. Ella, su arte y su lucha, que fueron, tomaron como un rumbo contra el racismo, estuvieron presentes desde el 21 de febrero de 1933. Ella menciona en varias como documentos biográficos que la primera vez que ella sintió o conoció como en carne propia la discriminación racial era apenas una niña de 10 años, y sucedió cuando ella, siendo como una niña súper super buena en el piano, una niña prodigio del piano, iba a tocar en una iglesia, y ella había reservado algunos asientos en primera fila para que fueran ocupados por sus padres y sus hermanos. Esas localidades de lujo debían ser parte del pago de la presentación en ese pequeño auditorio en Carolina del Norte. Sin embargo, cuando ella iba a empezar como su presentación, se les pidió se retiraran a sus padres de las primeras filas. Esa recuerda ella como el primer episodio en el que supo que su origen o su color de piel, más bien, porque el origen era como, ella era estadounidense también, iba a marcar como una cosa súper fuerte e importante en su vida, y que además después la conectó con su arte, con la música, con el piano y con el soul, que fue Nina Simone, bueno, se la conoció como la sacerdotisa del soul. Entonces vamos ahora a escuchar el primer tema de Nina Simone. Sí. Ain't got no perfume, ain't got no love, got no faith. I ain't got no culture, ain't got no mother, ain't got no father, ain't got no brother, ain't got no children, ain't got no aunts, ain't got no uncles, ain't got no love, ain't got no mind. I ain't got no country, ain't got no schooling, ain't got no friends. Estamos escuchando el tema de Nina Simone, I got life, que me olvido el tema, pero es una de las canciones como que tal vez suena más en la voz de Nina Simone. Menciona y dice, tengo mi vida, al final de la canción dice, tengo mi vida, tengo mi libertad, tengo mi vida y la voy a mantener. Habla de un montón de cosas, ¿no? Como menciona qué es lo que no tiene, pero habla y conecta como qué es lo que tiene es la vida y la libertad, como lo que pone como primordial, como importante, como fuerte. Entonces, la vida de Nina Simone estuvo marcada por un montón de... O sea, a partir de esta primera historia de donde ella siente como la segregación racial en su lugar de residencia, en su lugar de nacimiento, hay como hay varias momentos que después, en los que después vuelve a estar como muy presente esto en su vida y que significaron como varios obstáculos en su carrera musical. Sin embargo, ella logra como posicionarse, como les decía antes, como la sacerdotisa del soul. Tuvo grandes contratos con firmas discográficas súper importantes. Y donde, por ejemplo, estuvo como siempre presente una sugerencia de modificar su sonido, su música, su propuesta musical. Y sin embargo, ella tuvo como una resistencia muy fuerte, planteando que el gospel, el jazz, el blues y el soul eran la posibilidad de conectar su música con sus raíces negras, de conectar o de conectarse con su pueblo negro. Entonces siempre hubo como esa resistencia, se vinculó más tarde también, como de alguna forma fue de los artistas de esos tiempos que se vincularon mucho a la lucha por los derechos civiles, y estuvo cercana a las ideas de Martin Luther King, a los aportes de Nelson Mandela y también al boom que hizo en la sociedad norteamericana como la organización política Black Panthers. Ella estuvo como muy cercana a todo eso, se asumió como la sacerdotisa del soul, ella asumió esto como una responsabilidad también como con su pueblo, y finalmente murió en Francia el 21 de abril del 2003, y aún su música sigue sonando y continúa dando vuelta y siendo como a nivel mundial y siendo una expresión y una forma como de decir y de llamar, de respaldar y sostener la lucha por la supervivencia de los pueblos, la lucha que está ahí, como sigue estando acompañando, sigue siendo una parte de la lucha de los pueblos negros y afroamericanos y negros en todas las partes del mundo, como con un lema que fue y que estuvo presente mucho en su carrera, que es Negro desde el color, que de hecho es una de sus canciones. Y ahora vamos a escuchar el segundo tema musical de Nina Simone. I wish you knew. I wish you know you. Yeah, in your life. I feel to be free. Volvemos después de escuchar todos los secretos que la Carlita nos acaba de contar sobre Nina Simone. Y bueno, vamos a ir conversando un poquito más y vamos con el siguiente segmento. Este es el segmento de la abuela. No sé si se acuerdan de lo que trataba un poco este segmento. Bueno, aquí lo que nos proponíamos es como darle un espacio a develar los mitos que nos están rondando, ¿no? Entonces, bueno, les he traído aquí ahora un mito, que ahí ustedes chicos me ayudarán, sabían, no sabían. Bueno, sabían que puede haber, bueno, el mito es, sin coito no hay sexo. ¿Ustedes han escuchado esto? Bueno, pues les contamos que no necesariamente necesita haber coito cuando haya una relación sexual. Recordemos que la sexualidad, bueno, es parte de como de todo, de toda nuestra vida, y siempre estamos como en constante vinculación con la sexualidad, ¿no? O sea, no necesariamente tiene que haber como una relación penetrativa como para que sea considerada como una relación sexual. Entonces, es importante como darse cuenta que puede haber otro tipo de relacionamientos de sexualidad. Por ejemplo, puede ser, no sé, la masturbación es un caso de esos, en donde no necesariamente se habla de un coito, pero que termina siendo una relación, o sea, es parte de la sexualidad. Chicos, no, chicos, ahí va. A ver, entonces, o sea, como para, ¿qué opinan? Para conversar más a fondo, ¿no? Pero entonces, si la sexualidad es todo, no es nada. Entonces, ¿de qué estábamos hablando específicamente cuando dices que el coito no es el sexo? O sea, no necesariamente tiene que, se tiene como sexualidad cuando hay un coito. Porque puede ser lo que decía, no necesariamente tiene que ser así. Puede haber, por ejemplo, la masturbación. Entonces, no hay ahí una relación coital como tal, pero está habiendo sexualidad. Sexo sería. Sexo. Perdón. Creo que justo el mito era como hablar de la relación sexual, como limitada, o sea, como si la relación sexual no existiera, si no existe un momento, el momento ahí de donde culmina, o el momento como que se entiende como pura de la penetración, y que es súper falso, porque ahí estamos diciendo que entonces las, no sé quiénes, se está como dejando por fuera todo el resto de experiencias sexuales que se pueden tener. Las relaciones sexuales no tienen que ver únicamente y la Rosita puede hablar mucho al respecto, ¿no? sí, ¿saben qué se me ocurre que podemos como ponerlo sobre la mesa? Que a lo mejor esta idea parte de un pensamiento, me parece muy generalizado, ¿no? O sea, como cinco hito no hay relación sexual. No sé, se me ocurre que es una buena invitación para pensarnos cada una de nosotras cómo vivimos la sexualidad. O sea, no sé, Katy, Carlita, Freddy, por ejemplo, ¿es necesaria la penetración? Ya tenemos una pregunta para el final, pero ¿es necesaria la penetración? ¿Te sacas la ropa o no? ¿Los lugares en donde lo haces, digamos, urbanos, paisajes? como que va más allá del hecho penetrativo, ¿no? Claro, o sea, creo que lo del hecho penetrativo es por el tema de penetración, creo que tiene que ver con el tema del pene, o sea, el pene ingresando en algún lugar ya es lo central del asunto y quizá tiene que ver por ahí, pero bueno, iría más bien por la pregunta que la Rosita hace, dejarlo sentado así, y también pondría otra pregunta, o sea, ¿qué si hace sexual a una situación? Porque, claro, la sexualidad es todo, pero estábamos hablando como que nos referíamos a el sexo, ¿no? El sexo sin penetración, que es como le conocemos a la relación sexual entre dos o más personas. ¿Qué es lo que hace sexual algo? Si no es la penetración, por ejemplo. Pregunta igual. Está buena. Pregunta, para el final. Más bien, ¿de dónde sale esa idea, no? Como esta idea generalizada de coito. Si no hay coito, no hay sexualidad. ¿De dónde surge esa idea? ¿Qué es lo que está detrás? Porque creo que es un poco lo que decía el Freddy, ¿no? Detrás está que sí, entonces lo central y lo que más importa en una relación sexual es la figura falocéntrica o la figura como el pene, puede ser que tiene que ver con eso. Me acordé el otro día estaba escuchando que alguien hablaba de como que ha tenido, no sé, acercamientos sexuales o que ha vacilado, como le mencionamos, digamos, en la adolescencia como varias veces, sin embargo se sigue reconociendo como, o sea, sigue planteando que entonces sigue siendo esta idea de la virginidad, que es básicamente eso. A pesar de que existen existen varias experiencias o relacionamientos sexuales contigo mismo o con otras personas, lo que marca la diferencia entre tener o no tener relaciones sexuales es entre perder o no perder la virginidad, que es esta cosa que está ahí presente como mucho más, con mucha más fuerza en la adolescencia, es el hecho de la penetración. Entonces ahí recién decimos que sí, que tuvimos relaciones sexuales, o se asume que sí hubo una relación sexual, cuando antes hubo un montón de tiempo, digamos, donde hubo acercamientos, donde el deseo, acercamientos donde lo que movía era el deseo, donde lo que estaba como, o lo que motivaba era el deseo y el placer y el sentirse de los cuerpos, no sé. Entonces creo que hay como una de las cosas de esa, creo que lo que está presente es pensar que lo que es más importante, la figura más importante, imponente en el tema de las relaciones sexuales, el pene, lo falocéntrico, lo coital, lo genital incluso, ¿no? Y de ahí viene obviamente lo genital. Y bueno, en definitiva creo que hay mucha tela que cortar en el tema. Lo definitivo creo que sí es que hay que asumir como un mito el hecho de que solo que el acto es la penetración. Es un mito, es una mentira. Mejor tratemos de buscar como también explorar ese campo, ¿no? Como ver qué hay también aparte de eso, que no necesariamente tiene que ser coital. ¿Qué más has sabido? A ver. Sí. A quienes ya se masturban y no han tenido una relación sexual con penetración, ya han tenido una relación sexual. No, o sea, es autoabastecida. Ajá, autogestionada. Autogestionada, auto. No lo duden, no necesitan de la valla, ya de la no otra, del otro. Ya no son vírgenes, ¿no? Les damos una pésima noticia, ya no son vírgenes. Una maravillosa noticia. Ya no tienen que andar ofertando por ahí. Bueno. Vamos ahora con un corte y volvemos ya con nuestro tema del día de hoy. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Intensidades puras. Una delicada y al mismo tiempo visceral muestra de retratos danzados. Recital de solos de danza, Intensidades puras, junto al maestro Wilson Pico. Tres obras que proponen reflexionar sobre tres personajes diversos a través de Memorias del Desierto, que hablan de la soledad y de las mujeres sin rostro y olvidadas. El Capitán, obra que muestra mediante el lenguaje de la danza teatro al personaje de la Mama Negra de la Tacunga. Cuando tú me quieras, obra que trata de un personaje ambiguo que vive su abandono y su soledad. Le esperamos del 22 al 24 de febrero. Sala de Artes Escénicas Mariana de Jesús, 19 horas. Una delicada y al mismo tiempo visceral muestra de retratos danzados. Montañas, flores y bosques, de Luis Milingalli en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Una exposición que nos muestra la preocupación del pintor por la desaparición de los bosques, árboles y flores, a la vez que hace un llamado para que la ciudadanía cuide el ecosistema. Esta exposición la puede visitar del 14 de febrero al 4 de marzo de este año. De lunes a viernes, de 9 a 5 de la tarde. Entrada libre. Te esperamos. Camilo Restrepo Guzmán, presidente de la Sede Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, te invita al acto inaugural de rendición de cuentas 2017. El martes 27 de febrero de 2018 a las 16 horas, en el Aula Benjamín Carrión. Se informará sobre la gestión y ejecución de los recursos económicos en beneficio de funcionarios, funcionarias, gestores culturales y ciudadanía, según lo establece la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Control Social. La Casa de la Cultura Ecuatoriana ofrece un servicio con calidad y calidez, en consecución a los más altos intereses del Estado ecuatoriano. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Vamos a arrancar ya con el plato fuerte de hoy, que tratamos como de desempolvar, desentrañar, desordenar, desarreglar algunas cosas que vivimos en el día a día, de la cotidianidad, que están por ahí, que vivimos, que comemos, que caminamos, que miramos, que reproducimos y que seguramente encubren injusticias, atrocidades. Ah, cosas curiosas, en definitiva. Ahora les vamos a hablar de unos textos, algunos históricos, algunos más bien contemporáneos, algunos más bien anacrónicos, es decir, salidos de su época, salidos de todo contexto, pero que sin embargo recogen imaginarios, sentidos comunes, ideas fuertes, ideas generadoras y patrones culturales, en donde, en el caso del que les voy a hablar, lo que se reproduce con esto es una absoluta desigualdad y aniquilación hacia las mujeres y hacia toda la idea de lo femenino. Vamos a hablar de tres textos. Vamos a empezar con uno que están encubiertos como, bueno, cuando algo aparece en un libro, antes de esto como introductorio, ¿no? Cuando algo aparece en un libro, en un papel, ya tiene un poder diferente a solo ser dicho, ¿no? O sea, por ejemplo, yo decir esto lo escuché, tiene menos poder a decir esto lo leí, ¿no? Está ahí como un poder más fuerte sobre el tema de lo escrito, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que hay que dudar mucho de cuando se dice esto lo saqué de un estudio, ¿no? Esto lo dice un estudio, esto lo dice un estudio científico, además, porque grandes verdades entre comillas están disfrazadas con este tema de lo académico, de lo científico, de lo intelectual, y cuando hay textos de esto, pues es una difusión poderosa que creo que hay que ponerle ojo. En el 50 existía un texto que recién anda en pedacitos en ilustraciones rondando por redes, que se difunde como 11 reglas para mantener a tu marido feliz, guía de la buena esposa. Ha habido como toda una polémica de esto, de si el texto existió o no, de si el texto es un invento, de que no, de que cómo va a haber esas cosas, de que en los 50 cosas como estas no eran explícitas, no eran evidentes, no eran enunciadas, pero sí, en definitiva el libro existe y habría, después de revisar el contenido de esta guía de la buena esposa, las 11 reglas para mantener a tu marido feliz, ver qué tan anacrónico resulta un texto así, ver si no se sigue pensando eso, si no se sigue requiriendo de eso, y les voy a leer algunos datos curiosos sobre los textos. Tres, puntualmente, empezamos con la guía de la buena esposa. En definitiva, la guía existió, se publicó en el 53, y la escribió una mujer, la escribió la española Pilar Primo de Rivera, ¿ya? Pilar era hermana de José Antonio Primo de Rivera, fundador de la Falange Española, partido político de la extrema derecha. Además, fue líder de la sección femenina de la Falange, de este partido político. A muchos esta guía les parece la más sexista sobre el planeta. Otros pensarán lo contrario. Pero bueno, esto existía hace 60 años, ¿no? Esto, su publicación fue hace mucho tiempo. Habría que ver, como les decía, qué tan lejano resulta en el pensar, ¿no? La guía de la buena esposa, a ver si ha perdido. Dice, la guía de la buena esposa ha perdido su encanto, misión y utilidad y convertido en una caricatura, o en verdad sigue siendo considerado como una fórmula para lograr un buen matrimonio, pero como una receta a seguir para la mujer. Entonces, nada, o sea, para problematizar el asunto, ¿no? Para ver si esto tiene pertinencia o si nos estamos inventando, si somos exagerados, exageradas, en ridículos, absurdos, como seguramente se dice cuando se critica este tipo de ideas plasmadas en textos. Si existe una guía de la buena esposa, hagámonos algunas preguntas. ¿Existe también la guía del buen marido? Y bueno, no sé, ¿no? Además, como dato curioso, Pilar Primo de Rivera nunca se casó. Vamos a leerles las algunas de estas ilustraciones que son como los 11 consejos y vamos comentándoles qué les parece. Dice, ten lista la cena. Planea con tiempo una deliciosa cena para su llegada. Esta es una forma de dejarle saber que has estado pensando en él y que te preocupan sus necesidades. La mayoría de los hombres están hambrientos cuando llegan a casa. Y hay un dibujito de una señora ahí con toda su indumentaria y el plato favorito. Bueno, yo les quiero contar algo. Esa enciclopedia, esa cosa sí existe, y mi abuelita tiene uno. Es una enciclopedia de 12 tomos que habla así como cómo debes comportar, o sea, es como un manual de comportarse en la mesa, de comportarse como en las relaciones sexuales, por ejemplo, con el marido, o sea, cómo tienes que comportarte, y un montón de recetas y un montón de cosas, y le regaló la mamá de mi abuelita. Entonces es como así, eso que se regalan para la buena suerte, no sé qué. Entonces, mi abuelita tiene ahí al ladito de la cama, tiene las enciclopedias, entonces es súper foco. Sí, creían que el manual de Carreño era un poco fuerte. No, este es una adaptación. Ajá, ¿no? 12 tomos. Sea, los 60 del manual de la buena esposa, en la actualidad el de Carreño. Ajá. Y ahora, digamos que esas mismas ideas están en otros lugares, ¿no? La publicidad, tal vez ese libro ya no se volvió a editar, pero más bien sigámonos preguntando dónde están ahora esas ideas. ¿No? ¿Dónde consumimos esas ideas también? O sea, creo que justo lo que tú decías, ¿no? ¿Dónde se reproducen o están tan presentes? Es, uno piensa, no sé, en cuál es la figura o la forma en la que nos presentan los comerciales de Coca-Cola. No sé si solo de Coca-Cola, tal vez Coca-Cola es un poco más sutil, pero los de limpieza del hogar, donde la mujer es tan feliz cuando puede cumplir con su labor, o sea, cuando se muestra como un rostro de mujer plena cuando está cumpliendo con el rol y la labor de tener limpia la casa para el resto de su familia. Y aparte guapísima, arreglado, tota, con joya y todo, ¿no? Ahí arreglando la casa. De hecho, así está aquí, ¿no? Hay como esa violencia estética, no sé si violencia estética, no es una categoría, algo así, pero es un tema de lo estético presente en todas estas recomendaciones. Voy a irles leyendo solo como el título y ustedes me dicen si le desarrollamos alguna, ¿ya? Las dos dice, luce hermosa. Igual. Ese está ahí conectadísimo. Imponiendo la forma de belleza a las mujeres, o sea, aún cala. Sé dulce e interesante. Su aburrido día de trabajo quizá necesite mejorar. Tú debes hacerlo todo lo posible por hacerlo. Qué horror. Esa me recuerda a esta película, ¿cómo se llama? La película de la Julia Roberts. Pretty Woman. No, hay una película donde ella es Brockovich. Donde ella es una profesora. No. Es una película donde ella va a dar clases de una como una universidad para chicas. La sonrisa de Mona Lisa, que es súper loco porque las chicas están, claro. O sea, ya ahí quiebra un poco el de la mujer solo, o sea, como con el conocimiento únicamente del tema de la casa. Porque ahí las mujeres tienen un conocimiento cultural amplio, pero en miras a poder ser interesantes para sus maridos. Para ser unas esposas más cultas. Que tengan algo de qué hablar después de servir la cena. Exacto, por supuesto. pero nada más. Claro. Exacto, o sea, que cumplan todos los requisitos, así no digan nada luego. Que puedan también tener una buena conversación. Por si acaso. O sea, para que no se aburra el marido. Arregla tu casa, hazlo sentir en el paraíso. Después de todo, cuidar de su comodidad te brindará una enorme satisfacción personal. Prepara a los niños, son sus pequeños tesoros y él los querrá ver relucientes. Minimiza el ruido. A la hora de su llegada, apaga lavadora, secadora y aspiradora e intenta que los niños estén callados. 8. Procura verte feliz. Tu felicidad es la recompensa por su esfuerzo diario. 9. Escúchalo. Déjalo hablar antes. Recuerda que sus temas son más importantes que los tuyos. Hoy la Carlita justo pasaba un meme donde decía... Ah, sí. Donde decía... ¿Qué era que decía Carlita? Espérate, Para decirlo textual. Es que el Facebook es nuestra herramienta también. De velar hay violencias ahí. Por supuesto. Del análisis de los medios de los imaginarios y sentidos comunes. Era de los memes. Un meme como súper súper. ¿Le encontraste? Explícito en la forma, creo. Ajá. Bueno. Decía, están un hombre y una mujer como medio conversando y uno dice. Pero son como de la. Que no puedo ver. Bueno, son como de la ilustración, ¿no? Ajá, pero dice como lo típico, así como... Las mujeres son tan complicadas de entender. Y cuando la mujer empieza a decir, no, pero no sé qué, somos... No, en realidad pero lo que queremos que, es... Y está el man cortando, son criaturas para esto, y explicando lo que son las mujeres, mientras de pronto si me escucharan, pero... Mientras se desviven diciendo lo complicadas que somos... Las mujeres cuando contadas nunca... por los hombres. Ajá. Sí, porque no hay como la chance de poder decirlo, ¿no? Con lo que dice ahí ese de manual, ¿no? Como guarda silencio, que no sé qué, no sé cuánto. Creo que está muy ligado a eso también. Ponte en sus zapatos. No te quejes si llega tarde, si se va a divertirse sin ti. Trata de entender su mundo de compromisos y su verdadera necesidad de estar relajado en la casa. No te quejes. No lo satures con problemas insignificantes. Cualquier problema tuyo es un pequeño detalle comparado con lo que él tuvo que pasar. No. Y bueno, al último hay un dibujito de la señora guapísima, así con brillitos y con el, ¿cómo se llama? Con el delantal, un aspirador, y dice: una buena esposa siempre sabe cuál es su lugar. Esa es como una de las, o sea, una resumidas cuentas, una de las formas en las que se ha mirado ya y se sigue intentando mirar e imponer el deber ser de las mujeres en miras del progreso, de la superación y del bienestar del resto, además, sobre todo como en la forma de familia, del esposo y de los hijos, que son, decía ahí, cómo son la joya del Los tesoros del marido, además. Menos mal, por eso no les cuida. Y como decía la Katy, no, es que esto va de generación en generación. Imagínate, su abuelita tiene una enciclopedia que habrá heredado de la mamá y la mamá. Y que va probablemente te va a dejar. Y que seguramente será la herencia que quieren seguir dejando. Bueno, lo voy a leer. Regalo de graduación. Y bueno, insisto, o sea, cuando lo vemos así como ya escrito, dibujado incluso, nos resulta risible, ridículo, pero creo que, o sea, existe esa idea, ¿no? Esa idea del instrumento doméstico del hombre en torno a la mujer, ¿no? La mujer es ese instrumento para la perfección de él y para la reproducción de su fuerza de trabajo, o sea, sin la labor que la mujer hace en la casa, la fuerza de trabajo que se recupera para que el obrero siga haciendo no existe, así que también es un tema de mercado. Y bueno, vamos a hablar un poco más de eso, de cómo es visto como un instrumento la mujer en otro texto, este habla de la sabiduría y de la sabiduría popular de la cultura colectiva. Y bueno, ahora vamos antes con un librito que este es recontemporáneo. Este libro se llama Peque Chistes sobre Chicas Solo para Chicos. Le googleé así y en el Google Books aparece esta presentación. Dice: los mejores chistes de historietas graciosas para niños reunidos en una colección, con un contenido blanco, entre comillas, que fomente su sentido del humor y les haga pasar muchos ratos divertidos aprendiendo todo tipo de ocurrencias ingeniosas en este tomo. Chistes para que los chicos se burlen sanamente de las chicas. Eso aparece en el Google Books. Si ustedes le googlean este título, esta es la presentación. Aparece un dibujito infantil de una niña con coletas y un vestido de flores. Portada que hace pensar que puede ser de un entretenimiento para los niños. Y luego aparecen algunas frases dentro del contenido. Dice: una novia sin tetas, más que novia, es un amigo. O una pregunta: ¿sabes qué es la mujer? Es el motor de la escoba. Son algunas de las frases que se leen en las páginas infantiles de este cuentito llamado Peque Chistes. Está editado por Lipsa. La polémica saltó ya hace un tiempo y está dividido en dos tomos. Estuvo 3 años en el mercado y tuvo 2 solicitudes de retirada por parte del Instituto de la Mujer y una consulta a los servicios jurídicos. La editorial anunció su inmediata retirada, aunque no se lo hizo efectivamente. Hoy día son claramente entendidas como violencia o abuso sexual. Algunas de las frases les comparto. Dice: ¿por qué las mujeres se casan de blanco? Porque así hacen juego con la cocina, la lavadora y el frigorífico. ¿Qué tiene la mujer una vez al mes y le dura 3 o 4 días el sueldo de su marido? Y bueno, hay full, pero el último que les comparto, antes de vomitar, es: gritó el sargento, toquen a Diana, y a todos los soldados metieron mano a Diana. Bueno, eso en realidad ni siquiera se entiende, pero... Y es una apología a la violación, me parece. Ajá, la violencia sexual, clarito. O sea, creo que es... O sea, varias de estos ejemplos seguramente si nos ponemos como a buscar y a sentarnos como profunda, de una forma más, pero más profunda, encontramos seguramente en cosas mucho más cotidianas. Hay otro textito que igual no lo vamos a mencionar tanto, pero que es... No entendemos bien si es una crítica, pero hace una recopilación de varios en varios refranes populares o cosas como del estilo de varias culturas, donde menciona justo la mirada que ha estado como cruzada, la mirada hacia la mujer, que está muy conectada en distintas culturas y en distintos espacios en el mundo. Es donde está, como por ejemplo, este libro se llama desde el título está como súper, tiene como mucho sentido con lo que va con la recopilación. Se llama de cabras, mujeres y mulas, que hace como esta comparación o esta asemeja a las cabras de las mulas y a las mujeres como animales a domesticarse. Y además, o sea, en alguna parte menciona que no son solo otra de las cosas que las hace parecidas o por las que se asemeja, es porque son seres difíciles de domesticar o que suelen ser y generar resistencia a sus dueños. Entonces, este libro recoge como varias de las cosas que se ha dicho en la historia, desde la Biblia o desde otros textos también religiosos, de cómo lidiar o de cómo amansar a este ser que de alguna manera se lo entiende como no humano, ¿no? Como más bien infrahumano, como un ser de domesticación, así que es la mujer. Y con el tema de la libertad de expresión, este tipo de denuncias resultan mucho más problemáticas de esas publicaciones. El último caso que les mencionamos era no más que en el 2010 en Argentina, así que es súper contemporáneo. El que les viene ya mencionando la Carlita es Cabras, Mujeres y Mulas, de Ana María Shua, una historiadora, una narradora que recoge experiencias colectivas de lo que es la cultura y la sabiduría popular, como ella la denomina. En la introducción del libro aparece el siguiente texto: hay tres tipos de animales domésticos, particularmente conflictivos, las cabras, las mujeres y las mulas, bestias con voluntad propia que en más de una ocasión se niegan a obedecer a su dueño. Para solucionar este problema se han inventado diferentes recetas a lo largo de la historia: a la cabra y a la mujer, soga larga, o bien todo lo contrario, la mujer y la mula, la boca sangrienta. Este libro reúne una pequeña parte de lo que la sabiduría popular de todas las culturas y todos los tiempos afirma contra la mujer, compilados, traducidos y adaptados por Ana María Shua con la agudeza y el humor que la caracterizan. Conviven mitos de indígenas sudamericanos sobre la vagina dentada, cuentos de las mil y una noches, coplas populares españolas, refranes africanos y textos legales de la India, entre muchos otros. Demuestran que la mujer es entrometida charlatana, curiosa, malvada, terca, vengativa, infiel, insaciable, pero no tonta. Porque si lo fuera no sería tan peligrosa, una inteligencia diabólica creada para seducir y perder a los hombres. Cabras, mujeres y mulas se propone entonces para entretenimiento de misóginos empedernidos, aviso de maridos incautos y escándalo de mujeres discretas. Ahí vienen, gente, estamos... ¿Qué tan lejanos estamos aún de estas cosas, de pensar todo esto, no? De afirmar esto, de... O sea, por supuesto que en estos tiempos de que hay discurso para todo y que habemos hombres buenos también, que no somos hombres asesinos de mujeres y que nos sonrojamos cuando nos mencionan dentro de esos hombres malévolos y monstruosos. En esta época, pues seguramente que nadie se planta a decir algo como lo que en este... Bueno, no sé si nadie, más bien no muchos se plantarían a decir algo así. Pero sigue esto por ahí, ¿no? Sí, o sea, justo pensaba un montón en qué tan actual puede estar esto y se me venía un montón a la cabeza esto de los tres garrotazos. No sé si ustedes escucharon eso. Que era la conversación de un taxista que decía que la man quería... O sea, se había subido una chica al taxi y no sé qué. Y bueno, ahí él decía, o sea, como haciéndose full el macho, ¿no? Diciendo, y la man quería que le dé tres garrotazos y no sé qué. Pero, o sea, como llevándolo a un aspecto así como de someter, como... No sé, como de una relación que podría ser sexual, pero súper violenta también. Y circulaba como por las redes sociales y todo el mundo decía... Y se reía full y decían como que cague, no sé qué, tres garrotazos, o les molestaban a las chicas y les decían, es que ella quiere tres garrotazos, o cosas así. Y digo como, sí, todavía es importante que sigamos pensándonos en cuánto daño siguen haciendo esas cosas, o sea, como esos chistes. ¿Cuánto está naturalizado esta violencia? Yo creo que hay una tarea para las y los radioescuchas, que es... en el día a día, en la cotidianidad, descubrir cuáles son estas frases, estos chistes, estos cuentos, estas historias, estas narrativas que estamos repitiendo o que queremos cuestionar, y con el compromiso de transformarlas, ¿no? Creo que sería bueno eso, empezar también a desnaturalizar estas formas de violencia en el día a día. Sí, y bueno, sumado a eso dejamos varias preguntas, ya acercándose al final, y creo que nos despedimos con una canción, pero como que vamos viendo, primero, ¿qué tan inofensivos resultan los chistes, los cuentitos o los dichos que escuchan los niños, ¿no? Que escuchamos nosotros también cuando éramos niños, que aquel asesino de mujeres de una... también escuchó de niño, ¿no? ¿Qué tanto eso influye en la percepción que tenemos, en el desprecio que se genera a la mujer? Otra pregunta sería, ¿qué tanto nos cuestionamos lo que está en un texto, ¿no? ¿Qué tanto nos cuestionamos y por qué no, y ¿Por qué le damos ese carácter de sagrado que lo dice ahí, ¿no? Como lo dice lo dice la enciclopedia, lo dice el texto, lo dice la investigación, lo dice la Biblia. ¿Qué tanto nos cuestionamos de esas cosas y vemos sobre qué están construidas las injusticias, ¿no? No están construidas sobre cosas en el aire nomás. Pues sí. Así es, así un como llamado. En el tema de... Uy, ya te pasé. Un llamado a seguir cuestionándonos. O sea, creo que así como en el tema anterior, como en este mito que lo decíamos y que tal vez al mencionarlo ya como mito pone ya la respuesta, les prefigura una respuesta. Es importante como pensar cómo en varios aspectos de nuestra vida existen cuáles están como sostenidos sobre mitos, sobre cosas que no son tan reales, sobre cosas que no se corresponden con la realidad y que más bien generan y sostienen desigualdades de varios tipos y de varias formas. Entonces creo que ese es como el reto, ¿no? Seguir develando, no son solo siempre actitudes como muy comunes o cotidianas, sino son cosas ligadas al ámbito académico, al ámbito científico también, las que no precisamente son las como no es que están desligadas de los mitos. Entonces ahora vamos a irnos despidiendo, vamos a dejarles con una canción con el siguiente segmento. Chao. Y vamos a vamos a escuchar a Messier Periné, Mi Libertad. Chao, chao. Y con nosotros será hasta el próximo jueves. Chao, gracias, chao, hasta la próxima. Si lo pongo acá, ¿está bien? Hoy me levanté en otro lugar, siento ansiedad, la necesidad de contar.